Güzel mi güzel, gaza Girer mi girer maalesef ruhu yok Onun için hiç mi şansı yok Güzel güzel Özel özel Girer girer mi Onun için hiç mi hiç şansı yok Onun arabası var Güzel mi güzel Şu ölü de var Özel mi özel Bastı mı gaza Girer mi girer Maalesef ruhu yok Onun için hiç mi hiç şansı yok Onun arabası var Güzel mi güzel Şu ölü de var Traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana de inicio de semana. lunes después de las fiestas patrias. Espero que todos estén en buenas condiciones físicas y emocionales y mentales. Y nosotros ya aquí muy contentos de poder estar con ustedes acompañándoles en este espacio ya añejo, pero que se trata de renovar todos los días y que se llama La Revista. Una disculpa por haber entrado un poquito tarde, un problema técnico que ya está subsanado. Gracias, Marisol, eres muy amable. Y bueno, pues ya estamos aquí listos para platicar con Manuel Vázquez y todo lo que usted ya sabe que tiene la revista, así que esto será en un momentito más, nada más que terminemos de saludarnos. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí con su consola de audio. Chuchi, buenos días. Nuestro curador musical también, Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales. Lupita, buenos días. Y todos los compañeros de aquí del turno matutino, técnicos, administrativos, manuales, bienvenidas. Zoraida Guerra, que va a estar ya a partir de hoy con nosotros, encargada de la fonoteca. Gracias, Marisol, muy amable nuevamente. Y a nombre de Ernesto Colinot, también gracias, Ernesto, muy pendiente de la transmisión. Y de Raciel Martínez, de Comunicación Universitaria, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. De mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Bueno, pues son las 8:14, las 8:14, nos vamos rápidamente con mi queridísimo amigo Manuel Vázquez, que está aquí para una de sus exitosas crónicas de banqueta, que cómo han prendido, ¿verdad tú? Sí, pues son historias reales que se van tejiendo. Buenos días a toda la audiencia y gracias a ti. Son historias que van apareciendo, unas no son nuevas, ya habían sucedido, y otras suceden. Siempre hay algo interesante y casi siempre doloroso o curioso que sucede en las calles. Como decía el otro día nuestro querido Marco Tulio Aguilera Garramuño, para escribir crónicas de banqueta hay que dedicarse a vivir. A veces no se necesita mucho tiempo para encontrar algo, a veces sucede rápidamente. No, todo el tiempo. Yo ya me topé como 4 y siempre me acuerdo de ti, pero como no tengo la facilidad para escribir, te voy a contar después. No, me están sensacionales. Nos acaban de suceder una muy fuerte hace unos días, el miércoles pasado, pero ya les iré diciendo, este es un cuento que nunca termina. Las crónicas de banqueta son historias reales que pretenden ir humanizando nuestro diario vivir y también redescubriendo nuestra ciudad y las infinitas posibilidades que tiene nuestra mente y nuestra sociedad de ir cambiando tal vez algunas cosas que son ya como referentes muy estereotipados, ¿no? De cómo nos comportamos frente a circunstancias reales. Esto sucedió por ahí del 99. Un año en el que yo tenía una fuerte situación económica, difícil, una transición muy dura que viví prácticamente todo el 99. Y esto empieza así, dice: la parsimonia con la que cerraba ese día la puerta de mi negocio de ilusiones era directamente proporcional a la hueva que me daba buscar algo de comer justo a las 3 de la tarde, el letargo de una ciudad candente apagada en sus ilusiones. Por una canícula veraniega más bien te lanzan a la mente ideas de beber que de comer. Muy poco presupuesto en esos días en que mis ilusiones era convertirme en un rico más de los que no abundan en esta capital si no se les hereda una buena fortuna o si no arriesgan hasta el pellejo para lograrlo. De frente en la subida del callejón de Jesús García venía bajando lentamente un chico de unos 20 años con el cabello despeinado y una camiseta sin manga, sudado y vestido con un pantalón raído y unos tenis pasados de moda, la cara pálida y los ojos desorbitados, quejándose lastimosamente como si le doliera fuertemente el vientre, pues sus manos se entrelazaban tiesas y en la cara el típico rictus de quien tiene un cólico o algo parecido. Mi primera intención fue irme rápido, ya que tengo la suerte de atraer cosas inciertas y muchas veces desagradables. Cuando he librado el camino de los problemas, algo hay que me regresa, pero siempre llego otra vez a los problemas y ahí me quedo. «Señor, señor», me dijo un joven, «¿usted vive aquí?». «Sí», le respondí, muy a fuerza. «No he comido», me soltó a bocajarro. «Lo que me temía», me dije, inconscientemente, el quejido subido de tono. «Tengo 3 días sin comer, señor». El quejido era ya un lamento que, junto con su cara descompuesta y esta vez pálida, casi blanca, me anunciaban que el hombre se desmayaría en cualquier momento. Rápidamente abrí la puerta de mi negocio y le dije que pasara, que se sentara. «No tengo nada de comer», me dijo. «No tengo nada más que agua. ¿Cómo te llamas?». «Me llamo Jaime, señor». «No, pues ya ni modo. Mis papás me dejaron sin apoyo, soy estudiante, vivo en una pensión y ya no tengo dinero, y los que viven en los otros cuartos no están». Mi mente desconfiada y la urgencia de comer también para mí no me dejaban pensar. Le di agua. «Apóyeme con algo, por favor, porque siento que ya no puedo». Paroxismo podría ser la palabra que define bien el momento que siguió. «¡Ay, ay, me arde! Me duele el estómago, señor, por favor, ayúdeme». La silla de plástico en la que estaba sentado sirvió como un objeto de equilibrio para un acto catatónico. Mi mente trataba de ubicar en algún recuerdo del pasado cómo es que actúa uno cuando tiene uno hambre. Este hombre estaba prácticamente agonizando, si era por hambre. Lo que le pasaba entonces tendría muy pocas fuerzas como para moverse. «¿De dónde eres?». «De aquí», me dijo, «de una colonia ya rumbo a Banderilla, pero no he comido nada en 3 días». «¿Cómo es posible eso?», le dije. «Y no tienes a nadie que te ayude. ¿No puedes trabajar en algo, hacerte de unos pesos, que te regalen comida?». «No, señor, pues he estado dando vueltas, pero nadie ha querido ayudarme». Justo en ese momento empezó a sollozar. Con lo que me gustan las escenas de llanto. No, pues definitivamente había que ayudar a este joven. La mano no conecta con la cartera cuando el hambre aprieta. Y hay que compartir, pues aunque el dinero no se come, siempre hay una ecuación que surgen momentos difíciles para calcular la sobrevivencia, en este caso con 100 pesos. Toda una fortuna para quien tiene hambre y todo un capital para 3 días, para quienes como yo en la bancarrota en ese entonces, bancarrota financiera y también en aquellos tiempos emocional, no teníamos más que 100 pesos. Saqué la cartera mientras el hombre sollozaba y se retorcía de dolor y desesperación esa silla azul de plástico de mi changarro de ilusiones, 2 billetes de a 50. «Ni modo», dije, «haz lo que otros han hecho por ti». «Mira», le dije, «aquí tengo esto. Yo me quedo casi sin nada, pero para que comas rápido. ¿Quieres que te acompañe a algún lugar o te compro algo?». «No, no», me dijo rápidamente, «con esto yo veo, gracias». Tomó más agua, se secó el sudor que ya era más visible por el esfuerzo de su dolor. Rápidamente se paró, se acercó a la puerta tambaleante. «Gracias, señor», me dijo. «Dios se lo pague», pero así, lastimosamente. «Voy a buscar algo rápido». El hombre siguió su camino hacia abajo rumbo al callejón, la parte contraria de la que venía. Lo vi irse tambaleante y quejumbroso. Yo volví a cerrar, emprendí la marcha a mi cocina económica de 35 pesos preferida de doña Eva. Ya no me daba crédito porque le había dejado de pagar desde hace como 2 quincenas. Al tiempo en que comía pensé en el hombre, la exagerada hambre que yo heroicamente ayudé a calmar, y presentí mi largo fin de semana buscando igual que él ayuda, porque con 15 pesos ni remotamente podría sobrevivir sábado y domingo. Más tarde, rumbo a la casa de un amigo que vive en Úrsulo Galván, volteando distraídamente, de pronto vi a ese muchacho sentado plácidamente y sonriendo en un café con una muchacha. El corazón me retumbó en el pecho y las sienes se me hincharon como una culebra enojada que de repente es azuzada para morder. Sin pensarlo dos veces me acerqué sin que me viera de espaldas. Le di dos palmadas fuertes en el hombro al tiempo que le decía: «Óyeme, cabrón, ¿no que te andabas muriendo de hambre en la mañana y ya no aguantabas casi que te desmayas?». «Perdón, perdón, perdón, perdón, señor». «Jaime». Nunca sabré si era en verdad su nombre. Mm. «Soy estudiante de teatro en la facultad, aquí en la universidad. Y me dejaron de tarea esa escena en la calle, señor. Soy de Jalisco y la hice 5 veces y pues así era la tarea, señor. Y aparte no tenía dinero». «¡Qué poca madre!», fue lo único que alcancé a decir. Me daban ganas de sentarme a tomarme su café y comerme sus galletas, o hacer una escena de cachetadas y decirle que esa era la tarea en la Facultad de la Vida y que yo iba en el último semestre. Pero me quedé completamente mudo. Los ojos de la chica que la acompañaba estaban desorbitados. Una vez más dije: «¡Qué poca madre!». Me di la vuelta y me alejé. Qué ciudad tan candente y aletargada, y qué inocente sigo siendo para muchas cosas. Ojalá nunca se me quite lo inocente, porque lo pendejo, ese día se me quitó. Por cierto, qué buen nivel tiene la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Ese tal Jaime tiene o tendría futuro. Por lo menos ese día sacó para pasar el fin de semana con todo y café y galletas, y yo en el calor de esa tarde sentía en su agobio ya una desesperación. Mi vida. Verídico al 100%. Bueno, eso es lo que te iba yo a decir. Fíjate, eso habla bien, por lo menos en la Facultad de Teatro. Sí, no, llevaba un entrenamiento de alto nivel. Me engatusó, y a mí para que me engatusen, no. Sí, sí. Pero era como un ejercicio. Era un ejercicio. No hubiera agarrado los 50 pesos, te hubiera dicho, bueno, era un ejercicio. Pero dijo, aparte de todo, traía dinero. La escena la hizo 5 veces. Hijo. O sea, yo era como el segundo o el tercero a esa hora del día. Ajá. Pero me duró mucho la sensación de que hice algo bien por ese chico. Pero lo vas a volver a hacer, porque la disyuntiva siempre de nosotros, de mucha gente, es ante la duda de que si es cierto o no es cierto, pues tú optas por decir, bueno, pues ahí va, ¿no? Es mejor. Y son estos recovecos emocionales que la ciudad te plantea, o más bien momentos muy emotivos, emocionales, que solamente esta ciudad, con su cantidad y diversidad de estudiantes y de formaciones, te puede dar como ejemplo de por dónde se va. En este caso, el teatro, una maravilla en Jalapa que yo pude constatar ácidamente con mis 50 pesos que cooperé para ese joven y su siempre, formación. Nunca falta un amigo así, que yo llegué a tener también ese tipo de problemas, y si él tenía 100 pesos te daba 50. Afortunadamente hay amigos así, y creo que sigue habiendo esa red maravillosa de amistad que uno puede sentirse cómodo a pesar de la escasez, con la confianza de decir: «Oye, la verdad no he comido, tendrás 100 pesos que me prestes», sin que te dé vergüenza, porque a los verdaderos amigos... Pedí 100 pesos, amigos, ¿a dónde vas a ir a comer? Pues bueno, 100 pesos para pasar el rato, ¿no? Pero pueden ser 500 o 1,000. A propósito, no tienes 1,000 que me prestes. Aquella crónica de banqueta de los 40 pesos, ¿con qué te podías comprar con 40 pesos? ¿Y es verdad? Con 40 pesos. Puros del Oxxo. Con 40 pesos puedes comer fritanga muy rica. Muy rica. Bueno, Agustín Esteves, qué bueno, dice Agustín Esteves, que ya estás de vuelta. Agustín Aragón, buenos días. ¡Ambrón! Ya se extrañaba el acento jalapeño de Manuel. Perdón por las palabras altisonantes, pero están en el contexto del texto. Están plenamente justificadas. Sí, porque hay muchas personas que no les gusta, pero las entiendo, pero pues el texto pues no te lo pide. Dice uno a ellos. Además, en verdad le dije eso, ¿no? Pues sí. Gracias. Bueno, mi Carlitos, esto sale publicado mañana y ya nos escuchamos el próximo lunes. Sale publicado en mi Facebook, en el personal, ahí me buscan Manuel Vázquez. Vázquez con S. Ahí estoy, Vázquez con S. Cuídense. Que te vaya muy bien, hasta luego. Bueno, pues ya son las 8:25. Estaba yo asustado porque hace 8 días se fue del aire la estación por el problema de energía eléctrica en la cajete, y qué pena que Manuel vino hasta acá y ahora llega otra vez. Pero bueno, ya se solucionó el problema. Es que depende uno de los aparatos, esa es la cosa. Que a ver si puedes, que si quieres, que si vienes de humor, para poner Tripas Corazón de Luis Eduardo Aute, que Natalia se la dedica a su sobrino Mateo Mendoza. Bueno, ay, ya se me fue, ahorita que venga le digo. a propósito de chavos en condición de calle, pero esto sí es en realidad, no es actuación, se va a llevar a cabo un seminario que se llama La Inclusión Social y la Ciudadanía de las y los Jóvenes en Entornos de Violencia, Vulnerabilidad y Exclusión, un evento bien importante. Participa Matraca, justamente. Matraca. El Centro de Estudios de Servicios Municipales Heriberto Jara, la Universidad Veracruzana, el International Development Research Center, y van a participar. Mira, aquí te dejo este. A ver si no te trastoca mucho tu programación de hoy. Van a participar el doctor Nelson Arteaga de Flaxo, México, la doctora Teresa Almada de Casa AC de Ciudad Juárez, el doctor Hugo Almada de UAC, la doctora Rebeca Contreras de CEDEX de la UV, la doctora Heidi Gómez de la Universidad de Antioquia, Colombia, la doctora Nilia Viscardi de Uruguay, la doctora Verónica Martínez del IDRC, el doctor Marcus Gosbacher del IDRC, el doctor Saúl Moreno del Ciesas Golfo, Patricia Benítez del CESEM AC, Josefina Castrejón de Matraca, justamente, el doctor Eric Galán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, Víctor Andrade, a quien mandamos un saludo, también del mismo instituto, y también otro saludo para Ernesto Isunza, el de Ciesas Golfo. Esto va a ser del 19 al 21 de septiembre. No tengo aquí de pronto el lugar. Se los confirmo, al fin, que todavía falta tiempo. No sé si va a ser en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Lupita, tú debes de saber. Bueno, pues ¿para música sí podemos? Bueno, perdón por las cortinillas, pero con el problema que hay ahorita aquí en la computadora no pueden salir, ya quienes están o estamos acostumbrados a la fresca voz de Lupita Páez, que además nos da en unas cuantas líneas lecciones de vida útil, de vida enriquecida con la lectura. Pero vamos a revisar este asunto también. 8:30, chuchín. Thank you. Concierto en Sol de George Telemann. Muy bien. Hay un artículo de Luis González. Ay, estoy muy contento porque, no sé, yo creo que han sido las autoridades municipales o Protección Civil del Estado, no sé. Bueno, las autoridades a quien hay que agradecerles que prohibieron la venta de pirotecnia. Siempre ha estado prohibida, pero había un clandestinaje brutal cada vez que hay una fiesta de este tipo, ¿no? Igual en Navidad, Año Nuevo sobre todo. Pero no hubo cohetes. Entonces los que ya no estábamos preparando a dormir a nuestras horas, porque ya desde hace tiempo no festejamos hasta altas horas de la noche este tipo de acontecimientos históricos, pues estábamos temiendo lo peor, sobre todo quienes tenemos perros, y como todo mundo tiene perros en esa colonia, entonces estábamos preparados para una noche de no dormir. Ni un cohete. Y como no hay cohetes, pues no hay ladridos de perros con pánico, ¿no? Entonces, yo no lo podía creer. Creo que hasta ni podíamos dormir de tanta paz y tranquilidad. Bueno, muchas gracias a quien haya hecho este milagro. El polémico Luis González de Alba habla no del 68 en esta ocasión, sino de la fiesta. La fiesta popular más arraigada en México por todo el país, pues es el grito de independencia, ¿no? Que a las 11 de la noche del 15 de septiembre es una celebración más general que la de la Virgen de Guadalupe, superada por advocaciones regionales de María. Más nacional que cualquier fiesta religiosa, porque por suerte los mexicanos cada vez practican más religiones, motivo que deberá conducirnos a concluir que si hay tantas, pues todas han de ser falsas. O para saber cuál es la buena, pues cada quien tiene la suya. Pero el grito nos conmueve a todos, dice Luis González de Alba. Llena plazas, reúne familias, frente al televisor, corren ríos de tequila, se consumen toneladas de tacos. En los bares de todo tipo hay fiesta mexicana, pero más clientes llevan traje de charro en los bares gays, que siempre con gran éxito. Recuerden que Luis González de Alba hace esta referencia porque era gay. Pero también hay muchas camisetas ahora de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Que ante la imposibilidad de seguirla usando porque fue eliminado rápidamente del mundial, pues bueno, pues vamos a sacarla, ¿no? Algunos nos quedamos con la camiseta casi sin estrenar. Y bueno, casi todos sabemos que el sábado 15 de septiembre de 1810 a las 11 de la noche no ocurrió nada. Sí, absolutamente nada. El virreinato durmió tranquilamente, como nosotros ayer porque no hubo cohetes, digo antier. Y en su mayor parte tuvo un plácido domingo 16. Los únicos nerviosos fueron los conjurados de Querétaro, pero el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, no tañó la campana ni llamó a coger gachupines a las estrafalarias 11 de la noche. No, don Miguel sensatamente llamó a misa de 7, que por cierto tiene muchos nombres, Miguel, a ver, ¿quién sabe todos los nombres de don Miguel Hidalgo? Uno sabe Miguel Hidalgo y Costilla, pero tiene como otros 5 o 6. Don Miguel sensatamente llamó a misa de 7 a 8 porque era domingo. Ese día era domingo y muchos rancheros llegaban de las cercanías para cumplir el mandamiento de oír misa y después, y de paso ir al mercado, pues, a comprar y vender. Una vez con el atrio lleno, el cura les pidió que fueran por palos, machetes y lo que hallaren. Y así comenzó una revuelta que duró apenas 10 meses. No se extendió más allá del pequeño triángulo que forman Querétaro, Guadalajara y las cercanías de la Ciudad de México, pero le enajenó a Hidalgo todas las simpatías de los independientes a causa del desbordado pillaje y sus crímenes contra no combatientes. Los cabecillas de esta confusa asonada antes del año ya habían sido detenidos, excomulgados por el obispo independentista Abadi Queipo, amigo de Hidalgo, fusilados, decapitados y sus cabezas, la de Miguel Hidalgo, señaladamente colgaban en jaulas de hierro en cada esquina de la Alhóndiga de Granaditas, ahí en Guanajuato. Bueno, la independencia no llegaría hasta 10 años después, el 27 de septiembre de 1821, sin disparar un tiro ni derramar sangre por un acuerdo entre el nuevo virrey Juan O'Donoghue y la cabeza del ejército insurgente, que también se habían aliado por un acuerdo, una negociación, no por la derrota sangrienta de una de las partes. Hablaron, se dieron un abrazo, el rebelde Vicente Guerrero y el enviado por el virreinato a vencerlo, Agustín de Iturbide. Sí, claro, en Acatempan. Y al acuerdo lo llamamos el abrazo de Acatempan, no la masacre, ni el triunfo o la derrota. Bueno, y el grito hecho fundacional, cuyo segundo centenario nos aprestamos a celebrar en un año más, muy sencillo, no hubo tal grito. Quizá por eso mismo se nota más bien poco entusiasmo y opiniones varias al respecto. No deja de tener el bicentenario ese aire de fiesta a la que se asiste por obligación y sin saber qué regalo llevar, columna, arco, torre, monumento, en la mesa de regalos. Nada nos convence, quizá porque la festejada nos tiene sin cuidado. Mal y muy mal comienza un país que falsea su acta de nacimiento misma. ¿De dónde sacamos entonces esa fiesta nacional, la más importante de México? Pues de dos casualidades. Porfirio Díaz, esta anécdota ya la sabíamos, Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre y por ese motivo dio en esa fecha, durante su larga presidencia, una gran recepción nocturna en el Palacio Nacional a la aristocracia, a la gente de bien, nadie del pueblo, a la que todavía no le daba por ser de izquierda. Cuerpo diplomático, alto clero, ministros. Y abajo en el Zócalo se organizaba una verbena popular con muchos cohetes y tacos para que también el pueblo bueno celebrara el cumpleaños de su presidente vitalicio. También otra cuestión fue que en 1896 don Porfirio hizo llevar la vieja campana de la iglesia de Dolores, tañida por Hidalgo, para llamar a misa la mañana del 16 de septiembre e instalarla sobre el balcón central del Palacio Nacional. Terminada la instalación, el día 14, llegó el fandango por el cumpleaños presidencial el 15. Y al fin, Porfirio Díaz, que cada año salía a recibir la aclamación de su pueblo bueno, tuvo la ocurrencia de repicar la campaña histórica, quizá con la sola intención de indicar que allí estaba y no se veía porque era de noche, pero no gritó nada, al menos nada que se recuerde. Bueno, de hecho yo oí algo de que el badajo de la campana había sido forrado con un trapo para que a la mera hora no sonara algún detractor. Pero bueno, esto no viene aquí en esta nota de Luis González de Alba. Pues eso es todo, pero nuestros niños ya no saben con precisión si la independencia de su país es el 15, en que van a ver cohetes y a comer churros. Bueno, aquí no se comen churros. O el 16, que ven por tele el desfile militar, y no es asunto menor eso de no tener certeza. El 3 o el 4 de julio, el 13 o el 14 de julio, no son preguntas que se hagan ni el más barbaján gringo o francés, pero un mexicano instruido puede con razón dudar que la costumbre de comenzar las fiestas desde la noche del 15, con salvas de artillería, fuegos de artificio, sea anterior a Porfirio, tiene un dato, pues fue registrada en 1852 por el licenciado Liberato Garabato. Y luego los españoles acusan a nuestros novelistas de urdir nombres imposibles para sus personajes. Liberato Garabato. Pero grito no hubo. La conjunción de campanazos, sí. Y pasado de lista a grito pelón de los héroes que nos dieron patria, según parece la realizó por primera ocasión el presidente o primer jefe de la revolución, Venustiano Carranza. Entonces, una de las primeras propuestas sería de dar independencia a las provincias americanas de España, que provino de 1783. Pues yo creo que a los mexicanos no les importa mucho todo esto que estamos leyendo de Luis González de Alba, probablemente a los historiadores. Y si bien es cierto que uno puede dudar de la real fecha del acontecimiento, pues qué importa, de todos modos, festejarlo un día antes o un día después, pues me parece que no hay ningún problema. Faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. La señora Landa dice que el viernes vino al programa. Del grupo de danza Isadora, que dijo que iban a regalar boletos en algunos parques, que ella estuvo en el Parque Juárez de 11 a 1 y nunca llegaron a dar los boletos. A ver, ahorita nos comunicamos con Normita, o seguramente nos está escuchando, para que nos den el horario. Y sí, eran Parque Juárez, Tecajetes y Berros. Lo que pero vamos a preguntar, ¿no? A lo mejor era a partir de otro día. Porque quienes están muy interesados, pues son ellos mismos, ¿no? Para que se llene el teatro, con el espectáculo de Isadora el próximo sábado a las 12:30 en la sala Emilio Carballido, el Teatro del Estado, antes Sala Grande. Y para lo cual, como la entrada va a ser gratuita, gracias a algunas personas de la iniciativa privada y de instituciones que todos pusieron su granito de arena para que esto se pudiera dar gratis, de todos modos, para motivos de control, pues hay que llevar un boleto, ¿no? Y esos boletos se iban a dar o se van a dar en los parques, pero vamos a ahorita a investigar. Faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. A ver, pues mira, vamos con esto que nos solicita Natalia para nuestro querido amigo revistero Mateo Mendoza. Se acerca, mujer, tiempos de malestar, que ya no hay cerezas en esta habitación. Cortemos, mujer, vientos y mareas, que un barco a la vela navega sin timón. Gritemos, mujer, hasta que el quebranto resucite el canto de la tripulación. Corren tiempos de vivir al paredo, y habrá que hacer, mujer, y habrá que hacer, mujer. De tripas, corazón, de tripas, corazón, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De tripas, corazón. Traguemos un pez, sapos y jueves, que la luz de dejó su histórico apagón. Pongamos un pez, el dedo la llave, antes de que doble el gran camarón. Toquemos, mujer, fondo en la basura, que por las alturas la nieve es de carbón. Corren tiempos de vivir al paso. y habrá que hacer mujer, y habrá que hacer mujer. De tripas corazón, oh, oh, oh, oh. De tripas corazón, oh, oh, oh, oh. De tripas corazón. Cuidamos un perro de la propia vida, que ya no hay salida en este callejón. Saquen su fe, fuerzas de paquete, balas de belleza de la imaginación. Soñemos mujer para estar despiertos entre tantos muertos, dispuestos a la acción. Por tiempos de vivir al paredón, y habrá que hacer mujer, y habrá que hacer mujer. De tripas corazón, de tripas corazón, de tripas corazón, de tripas corazón, de tripas corazón. Observa a André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Bienvenida Lupita, que hacía falta su vocecita, ¿verdad? Gracias, bueno, ingeniero Santiago. Bueno, pues faltan 8 minutos para las 9. Enrique Salmerón se va a un concierto a México, así que no va a poder estar con nosotros, será la próxima semana. Preguntábamos el nombre completo del cura Hidalgo, y el señor, yo confieso que no me lo sabía, ¿eh? El señor Rogelio Rebolledo nos envía un saludo, que nos escucha desde hace 30 años, qué pena. Y el nombre completo es Miguel Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallega Mandarte Villaseñor. ¿Qué tal? Miguel Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallega y Mandarte Villaseñor. Mi querido Paco Aragón, ¿tú sabías esto? No, fíjate que no. Era nomás Miguel Hidalgo. Pues sabía también el nombre larguísimo de Agustín Lara, ¿no? También. Ah, sí, es cierto. Bueno, antiguamente se acostumbraba a ponerse muchos todos nombres, los nombres. Yo creo que más los que quería, más los que quería el abuelo, más los que querían. ¿Y no sabes qué tenía que ver? Que como no se nacía en, digamos, en un hospital, sino cierto, había una posibilidad de que no te fueras a lograr, pues te encomendaban a todos los santos y luego esos eran los nombres sí, que te ponían. Sí, es cierto, por eso, ¿no? Pues sí, pero... Sí, es cierto. Pues muy bien. Pues, ¿qué andas haciendo por aquí? Pues mira, pues antes que nada agradecerte el espacio, porque el día de hoy voy a iniciar la tercera temporada de un programa que inicié hace 3 meses, que se llama Radio Vintage, en donde exponemos temas de los 100 discos más vendidos en la década de los 60, en los 50, 60, vamos a empezar los 70. Tenemos información hasta la década de los 90. Entonces son aproximadamente 5 temporadas. ¿De rock? Pues de todo, porque, de todo, porque además de adicionado de información, por ejemplo, en la primera temporada de los 50, hablábamos mucho de la aparición de long play antes de los discos de pasta, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se llamaban álbumes, no? Y ¿por qué? ¿Por qué? Porque resulta que antes los vendían en una especie como de carpeta de cartón y entonces tú ibas a comprar tu disco. Y entonces a la Columbia se le ocurrió que, como antes no podías tener un disco de larga duración, sino, por ejemplo, la música clásica deberías tener de una sinfonía 4 o 5 discos. Sí, de, sí. Entonces empezaron a ponerlos en esta especie de funda. De funda que parecían álbumes fotográficos. Entonces el género, el término quedó como álbum y entonces se le llamó álbum con ese antecedente. Oye, ¿y de los años 50 qué te acuerdas? Fíjate que en los años 50 fue como mambo, ¿qué sería? Hubo un poco de mambo, pero básicamente lo que permeaba al público norteamericano, porque básicamente la información es de Estados Unidos y de Inglaterra, era la música de las películas, los soundtracks, las músicas de las comedias musicales de Broadway, y empezaban a despuntar algunos... como Elvis Presley, ¿no? Uh-huh. Que digamos, en la década de los 50, el disco número uno más vendido fue uno de Elvis Presley. Claro. Sobre todo uno en donde cantaba como gospels, cosas religiosas. Ah, sí, es cierto. Pero bueno... Bueno, eso, porque además los que lo lanzaron pretendían que cantara o que hiciera un contrapeso a los negros. Sí, sí, sí, cierto. Porque parece ser que las chicas estaban derritiendo por los negros y entonces eso no le pareció a los conservadores. De hecho, había... Entonces crearon esta figura. Harry Belafonte, que era un ah, ese cantaba padrísimo, Calypso. Así es, también había otro, bueno... Exacto, Nat King Cole. Bueno. Dice Raciel Martínez que es un... Súper programa el tuyo. No, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo desde aquí de Radio B. A las 3 y cuarto. 3:15, vamos a iniciar la temporada con la década de los 70. ¿Y de los 60 qué nos platicas? De los 60, bueno, evidentemente el boom lo llevó a los Beatles, que llegaron en el 64 y, bueno, desaparecen formalmente por ahí del 69, aunque su último disco, el disco blanco, que todos conocemos, fue su último disco ya como agrupación. Pero han desfilado muchísimos, bueno, hemos visto nacer ahí, por ejemplo, pues en los 60, el Creedence, Clearwater Revival, por ejemplo, pues sí, en los 60. Muchos, básicamente los Rolling Stones, The Doors, por ejemplo. Pues también. Todo el rock progresivo, así es. De los 70. Y bueno, tú puedes escuchar el programa y te vas a encontrar, aparte, digamos, de qué lugar obtuvo en las listas Billboard, cuántos discos se vendieron, ¿no? 2 millones, 3 millones, qué lugar obtuvo. Y entonces a partir de eso doy la información y luego te pongo un tema del disco, digamos, que considero que es el más representativo del long play. ¿Y qué es un long play? ¿O a veces son CD? A veces puedo tener la fortuna de tener los archivos ya remasterizados, claro, ¿no? Pues pero sí. A veces sí tengo que irme a los long play. Uh-huh. Pero ha sido una cuestión muy interesante y me parece que a la gente le ha gustado mucho. Y bueno, te digo, la pretensión es llevar los 70, que inicia hoy a las 3 y cuarto, la década de los 80 y terminar con la década de los 80. Pero vas mezclando géneros en el programa. Sí, porque los discos, bueno, hay una tendencia, unos géneros que fueron más preponderantes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la música de los 50, lo que era más preponderante era la música de Broadway, incluso por G&B's. Incluso, fíjate que en la década de los 50 hay un disco de música clásica del concierto número 1 de Tchaikovsky con un pianista que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero que después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, con este asunto... se hizo un premio Tchaikovsky. Y entonces... Un premio Tchaikovsky. Entonces, este pianista se fue a concursar a Rusia. Y entonces el jurado estaba en un predicamento porque no sabían... o sea, el norteamericano había barrido a todos los pianistas que habían concursado. Pero como estaba la Guerra Fría en su apogeo, no sabían si realmente le iban a poder otorgar el primer premio o no. Finalmente, el presidente ruso en ese entonces decide que sí, que se lo den, y entonces este pianista regresa a Estados Unidos y es acogido como si hubiera sido un héroe de guerra, ¿no? Y lo pasean por toda la Quinta Avenida, Nueva York, con banderines, etcétera. Es que ese concierto número uno de Tchaikovsky, yo creo que tiene uno de los inicios más sensacionales de todos los conciertos. Y además, fíjate que... Tan, tan, tan. Así, claro. Pero además es toda una evolución en el ámbito no solamente de los long play, sino también de las cuestiones de la grabación. Por ejemplo, Mantovani en los 50 fue uno de los directores de orquesta que más se interesó en el ámbito de la grabación, de la microfonía. Deca hizo su famoso Tree Deca, un árbol Deca, en el cual ponía tres micrófonos de condensador de alguna manera ubicados para poder captar toda la masa sonora de una sinfonía, ¿no? Entonces, y eso hasta la fecha funciona muy bien. Nosotros incluso en los conciertos de la Sinfónica que transmitimos los viernes y grabamos, a veces utilizamos ese tipo de microfonía, ¿no? Pero entonces, toda la cuestión del estudio de grabación, el poder grabar en estéreo, que también fue una innovación que no solamente, digamos, la industria discográfica impulsó en el ámbito del long play, sino también empezaron a crearse equipos modulares, estereofónicos o monofónicos. Entonces, claro, todo empezó a hacer un boom, de tal manera que luego ya los transistores, aparte de los bulbos, en fin, ¿no? Entonces, todo este programa te abarca todo ese tipo de información. Ay, qué padre. ¿Cuánto dura? ¿Una hora? Dura 45 minutos aproximadamente. Muy bien. Y ahora en los 70, ¿no? Ahora en los 70, que vamos a tener ¿Pero es un solo programa dedicado a los 70 o es una serie de programas? Mira, son aproximadamente 15. Cada serie está durando aproximadamente 15 programas. Ah, y en cada programa. En cada programa hay, digamos, 5 o 6 temas, ¿no? Empiezo con el disco número 100. Y a lo mejor termino esta emisión con el disco número 94 y a partir de mañana estamos del 93 en adelante hasta que agotamos los 100 y llegar al programa número 1. Muchas felicidades a Paco Aragón, dice Reina Morales, por su excelente programa Radio Vintage. Estamos encantados con él. Gracias. Muchas gracias. Por eso te puedo decir que en esta información damos la posición en la lista de los 20 mejores artistas norteamericanos. Por ejemplo, en los 70 nos vamos a encontrar con el grupo Boston, The Eagles, Van Halen, Billy Joel, Carole King, Stevie Wonder, Aerosmith, Simon & Garfunkel, Michael Jackson, en fin, ¿no? Y podemos también decir de la posición en la lista de los 20 mejores artistas británicos internacionales, la posición de la lista de los 10 artistas mejores en solitario, la posición en la lista de los 10 grupos mejores, las casas discográficas con más discos entre los 100 mejores, ¿no? Y aquí mencionamos Columbia, CBS, Atlantic, Warner, Capitol, Elektra, todo lo que de alguna manera fue una industria bastante exitosa hasta hace poco tiempo, ¿no? Antes de la llegada de Spotify y de que ya puedes descargar tu música por la red, ¿no? Pero aquí para los nostálgicos todavía que nos gusta tener el LP o el CD, algo tangible que dices que no se me va a perder en una memoria, pues está dedicado a este programa. Es como los libros impresos. Así es. Y entonces nada más llega hasta los 90. Llega hasta los 90. O sea, ya no van a entrar Los Ángeles Azules. Yo creo que no van a entrar Los Ángeles. Tienes que hacer una excepción. En los 70 van a entrar Los Ángeles Negros. No, aquí estamos enfocándonos a la cuestión de la música norteamericana y británica, ¿no? Que de alguna manera tuvo una influencia incluso en Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces la invitación es a partir de las 3:15, la tercera temporada de Radio Vintage. Ahora nos vamos a abocar a la década de los 70. En el 90.5 y en línea. Así es. Muy bien, Paco Aragón, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, Carlitos, muchas gracias por el espacio y saludos a tu audiencia. Esta va para Héctor Campos. We'll be right back. Según André Murua, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Ah, mira, pues Agustín Aragón, nuestro revistero, es bisabuelo, sobrino de Paco Aragón. Dice, muy interesante la charla con mi bisnieto sobrino, Paco. Le mando un abrazo fraterno. Escucharemos su programa. ¿A qué hora? A las 3:15 de la tarde. Hoy. Bueno, fue Patricia, creo que la hijita de Pérez Paz, de Héctor Campos, está cumpliendo años para ella. Fue dedicada. Las puertas de palacio se abrieron estrepitosamente y el ruido de las orugas alertó a los huelguistas. 1968. Venía el ejército. Con rapidez organizaron la defensa en torno al camión donde estaba el equipo de sonido. Los tanques nada más intimidaron. Atrás de ellos iban los paracaidistas. Estaban haciendo tiempo por alguna razón que los jóvenes no entendían. Del carro insignia brotó una voz metálica. Señores, ya hicieron su manifestación y no fueron molestados, pese a no tener consentimiento para efectuarla. Violaron la ley y es el momento de desalojar la plaza. Disponen de 20 minutos para hacerlo, repito, 20 minutos. Los huelguistas se resistían a abandonar lo ganado. Tenían la plaza principal, el lugar donde el régimen acostumbraba a celebrar sus actos públicos, las grandes farsas, y no querían soltarla. Lo pensaban, lo discutían, y en eso transcurrió el plazo fijado. La voz metálica volvió a escucharse. El tiempo terminó, repito, el tiempo terminó, desalojen. Y los tanques, desecho de la Segunda Guerra Mundial, avanzaron. Aún así, impresionantes, en especial para jóvenes indefensos que retrocedían lentamente sin dejar de mirarlos. Iban poniéndoles obstáculos, botes de basura, puestos de periódicos, tratando de frenar a los vehículos militares. Inútil. El campamento sucumbió bajo las orugas y el camión de sonido fue ocupado y retirado por los soldados. Los blindados fueron echados a los estudiantes de la plaza, con lentitud. Extraño, con solo acelerar los tanques quedaría desierta en pocos minutos. A espaldas de los huelguistas, un murmullo creciente pronto se transformó en aullido. Aullido de sirenas, sirenas de policía, policía armada, con armas para castigar la insolencia. De las calles laterales brotaron agentes secretos, bomberos con mangueras de agua a presión, policía montada. Los jóvenes aterrorizados vieron su nueva situación. Las fuerzas oficiales, amparadas por gases lacrimógenos, cargaron contra los estudiantes, que sintieron en sus cuerpos macanazos, palos, patadas, puñetazos. Los más decididos intentaron frenar de alguna manera la ola represiva y así alejarse de los tanques que continuaban muy despacio. Vino la contraviolencia. Camiones y automóviles incendiados, atravesados a media calle para que protegieran la retirada. Piedras, botellas, lo que pudiera servir para la defensa. Barricadas endebles. Y por el lado derecho la policía retrocede. Estas calles están abiertas y por ahí escapan los estudiantes en dirección a los planteles escolares más cercanos. Corren atropelladamente, rompiendo escaparates, quemando coches. Y en la preparatoria hay más estudiantes. Y una vez dentro, organizan la defensa. Bancas, pizarrones, piedras, botellas con gasolina. El ejército se percata. La trampa ha fallado y dirige los blindados, los tanques al edificio que han convertido en fuerte los muchachos. El rumor de las orugas llega hasta los oídos de los jóvenes. La zona está siendo rodeada, puesta en cuarentena. Al concluir la maniobra, los paracaidistas avanzan completamente equipados. En segundos concluyen la operación y se ponen en formación de guerra. La voz metálica rígida exhorta a los estudiantes a rendirse como si estuvieran en un combate. Pero sí, los soldados están en guerra y tratan de ganar para salvar a la patria, con mayúscula. Dentro del edificio no hay voces, únicamente respiraciones agitadas. La voz insiste y amenaza. Una bazuca apunta a la puerta central. Las respiraciones se hacen más agitadas y manos febriles, temblorosas, amontonan más sillas para proteger la entrada. El arma es accionada y destroza varios cientos de años de tradición escolar que caen convertidos en astillas. San Ildefonso. Trotando penetran los paracaidistas, blasfemando, golpeando, atrapando. Los muchachos se ocultan donde pueden, pero la búsqueda es intensa, sistemática. Van controlándolos uno a uno, por mejor escondidos que estén. Las mujeres son separadas de los hombres. Ellas al arresto inmediato. Los varones necesitan una lección. Un teniente da instrucciones y los soldados forman una doble valla. Los jóvenes comienzan a pasar, recibiendo culatazos, pum, pum, pum, en la cara, en la cabeza, pum, pum, pum, en la espalda, en los brazos. Había que llegar rápidamente al final. Las ambulancias representaban su salvación y bueno, sobre todo no caer en el suelo, ¿no? El castigo se acentuaba, puntapiés sumados a los culatazos, botas penetrando en la carne, hiriendo sin piedad y regocijo de los militares, cuerpos ensangrentados, implorando clemencia, rogando ya no, ya no, ya no, a los verdugos uniformados, legalizados constitucionales. Fíjense que este texto de René Avilés Favila, del Gran Solitario de Palacio, ayer pasaron en verano del 68, esta buena serie que está pasando TV UNAM. Yo la vi ayer en la tarde, pero nunca me acuerdo los horarios. Ahí cuando me la encuentro la veo, pero muy buena. Ojalá que la pueda uno conseguir después de otra manera. Con Roberto Sosa haciendo la de Díaz Ordaz, muy bien, ¿eh? Muy bien. El que hace Luis Echeverría no se me hace tanto, pero tiene buenas actuaciones. Y justamente sacan unas escenas de, pues, de las golpizas que les ponían a los chavos, ¿no? Y luego ahí se encuentran en la cárcel todos ensangrentados, la situación de los presos políticos, que es más precaria, ¿no? Y el concilio allí, entre Díaz Ordaz y sus principales colaboradores para desarticular este movimiento, porque ya se venían las Olimpiadas, ¿sí? Entonces sí vale la pena, sobre todo los chavos que no conocen mucho de lo que fue el 68, sí estaría bueno que la vieran. 9:14, 9:14 aquí en la revista. Chuchín tiene música para ustedes. Me miras, lele, lele, lele. Y porque nunca, nunca quieres nada. Acá a ti te compromete. Yo te voy a dar la espalda pa' que alcance bien tu meta. Que yo me voy porque mi mundo me está llamando. Lele, lele. Voy a marcharme de prisa. Lele, lele. Aunque tú ya no me quieras. Lele, lele, lele. A mí que me quiere la vida, yo me voy de aquí, así. Jodida pero contenta, tumbado bajo, pero yo aguanto. Dolida pero despierta, por mi futuro, amor. Con miedo pero con fuerza, yo no te culpo, ni te maldito. sabía mi destino, lele, lele, lele. Así es que me voy bajando a la orillita del puerto. Y el primer barco que pase, que me lleve mar adentro, pa' adentro. En este planeta mío, lele, lele, lele, lele. Hasta que tú gobernabas, lele, lele, lele. Yo ya clavo mi bandera, lele, lele. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Me preguntan Alberto Chimal, Claudia Marcuchetti, ¿qué libro cambió su vida? Por cierto, a Toño Quinto, muchas gracias porque nos mandó un texto donde Benjamin Franklin le habla a su hijo y le dice por qué lee y los libros que le han marcado. Un texto bastante grande que vamos a revisar. ¿Qué libro cambió tu vida, Alberto Chimal, escritor mexicano? Dice, bueno, hay un libro que hay a trozos, un libro de cuentos que empecé a descubrir historia por historia. Se titula Ficciones, de José Luis Borges. Yo ya leía mucho cuando tenía 12 años y estaba en la secundaria, y en ese tiempo descubrí un cuento de Borges que se llama Tlón Ukbar Orbis Tertius, que es una historia misteriosa acerca de una enciclopedia que revela un mundo imaginado, y de pronto este mundo imaginado se empieza a introducir en este mundo, ¿no? Y lo descubrí curiosamente en una revista científica mientras buscaba cuentos de ciencia ficción que a veces publicaban, y me encontré con ese relato que es todo menos ciencia ficción. Lo contrario a todo lo que se suponía que era la ciencia que uno aprendía en la escuela, la que se suponía que nos permitía entender al mundo, pues todo eso lo tira por la borda. Y entonces el mundo se convierte en un lugar impredecible, hermoso, pero también muy extraño, peligroso, tremendo. Y a partir de esto fui cazando los cuentos que podía encontrar, hasta que por fin en una librería que ya no existe en mi ciudad natal, encontré un ejemplar de una edición vieja. Lo compré con el dinero que pude juntar e inmediatamente me lo leí entero en una sola tarde. Hasta aquel entonces había disfrutado la lectura en un nivel que es muy enriquecedor, el de leer por gusto, para soñar, para encontrarse en otros lugares. Y eso está muy bien, pero a partir de la lectura de este libro también empecé a leer para encontrarme de otra manera con el mundo que me rodea, para entenderlo de otro modo, y fue un gran cambio, uno que no les llega a todos los lectores, pero que a mí afortunadamente me llegó. Y a partir de entonces, no solo tuve ganas de escribir y hacer mis propias historias, sino también de mirar con más atención el mundo, de tratar de entenderlo mejor. Ese libro me voló la cabeza. Y la lectura para mí es el proceso por el cual desciframos los signos en el papel o en la pantalla. Esto es lo obvio, pero también es la práctica por la cual podemos entender de otra manera el mundo. Leer un libro, adentrarnos en una película o en cualquier otra obra de arte que nos topemos, nos da herramientas, nos ayuda a leer mejor el mundo, ¿no? Para registrar lo que ocurre a nuestro alrededor y para que lo que sucede no nos tome por sorpresa, para no estar a merced de las circunstancias y comprender un poco mejor a esto que se llama mundo. Alberto Chimal, de Lecturas y Vidas, Claudia Marcuschetti Pascoli. Bueno, ¿ya dije que era Concha Buica? No. Si era Concha Buica y la canción se llama Jodida pero Contenta. Andrés Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana que coordina Ernesto Colinot, les agradecemos su atención, los esperamos mañana. Nos despedimos con Joan Manuel Serrat. Ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana.